Los remolques agrícolas que solo sirven para recoger las cosechas, para recoger la uva, recoger la aceituna, recoger la almendra. Luego están allá las cosechadoras, que es para recoger con maquinaria grande.